Y ya deben de estar llevando las preguntas. Si no lo han hecho, pues les queda su última oportunidad. Ok, aquí hacen. Miren, qué pertinente esta pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene que sujetarse la mujer y hacer todo lo que él diga? Él no cambia para nada. ¿Tiene ella la libertad de divorciarse por este motivo? Ok, cada caso se tendría que revisar, ¿ok? ¿Qué es este motivo y qué es lo que él está pidiendo? Pero en términos generales, la mujer siempre tiene que sujetarse a su marido en todo aquello que no contradiga la palabra de Dios. Dice la Escritura que las autoridades en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 4 y capítulo 5, dice que los apóstoles estaban predicando y las autoridades judías les ordenaron que dejaran de predicar. Leo para ustedes, Hechos 4:19. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Cuál es la respuesta? ¿Es justo obedecer a los hombres antes que a Dios? No, ¿verdad? Y en el 5:29 dice algo similar. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando el marido le pide a la mujer algo que quiebra la ley de Dios, ella no puede ni debe obedecer. Si el marido manda a su mujer a robarse algo, ella le tiene que decir: sabes que yo te amo y te respeto en todo, pero en eso no te puedo obedecer, porque eso está en contra del Señor, y pues no puedo hacer eso en contra de mi conciencia. ¿Me doy a entender? Entonces la mujer debe sujetarse en todo lo que no quebrante la palabra de Dios. Y cuando por motivos de conciencia no puede obedecer, eso no significa que tiene que ser grosera. Todavía puede ser amable y comunicarlo de una manera respetuosa. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Y luego dice, si él no cambia para nada, ¿tiene ella la libertad de divorciarse por este motivo? No, no tiene la libertad para divorciarse por ese motivo. Si él, marido, no cambia, ella tiene a Dios para resolver ese problema. Ella no tiene que tomar la responsabilidad por su propia mano para decir: este es un hombre malo y duro, no quiere cambiar, entonces ahí nos vemos. Ahora, quiero decirles que hay veces que una mujer sabia e inteligente puede separarse de un marido de una manera temporal, pero con miras a hacerle ver a él que si él tiene conductas destructivas para su matrimonio y para el ejemplo de sus hijos, es mejor que ella se retire para ver si él recapacita y quiere pelear por el hogar, el matrimonio. Pero si hay maridos que son infieles, hay maridos que son violentos, golpeadores, abusivos, hay maridos que son viciosos, la mujer a veces tiene que hacer algo. Yo conozco un testimonio de una hermana. Este testimonio lo acabo de conocer hace un par de meses, cuando fui a Illinois a predicar. Me contaron ese testimonio muy bonito. Me dijo el hermano: mire, hermano, yo estaba en mi casa y un día y mi esposa empezó a ir a una iglesia cristiana y ella empezó a comportarse bien. Mire, ni una palabra de queja, se convirtió en la mujer perfecta. Yo llegaba a la hora que quería, invitaba yo a mis amigos. Ella nos servía la cena y yo me ponía a tomar con mis amigos y hacíamos lo que queríamos en la casa. Nos emborrachábamos, fumábamos, hacíamos el par y ella callada. Si fuera la 1 de la mañana, fueran las 6 de la mañana, se levantaba y nos atendía de una manera respetuosa. Nunca les dio una mala palabra a mis amigos, nunca les hizo mala cara, los trató. Dice, así me la traje como 6 meses, dice. Y en todo ella, todo lo hizo. No dije, no, pues yo ya la hice, que siga yendo a la iglesia, esto sí me conviene. Dice, y un día llegué a la casa y ya no estaba. Se fue, dice, se fue con todo y mis hijos. Y yo fui a buscarla. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo te he servido. Si en algo te he fallado, dime en qué te he fallado, repróchame en qué, te he quedado mal, pero yo ya me cansé de esa vida viciosa que tú tienes, yo no puedo exponer a mis hijos a que sigan tu ejemplo. Así que, por el bien de nuestros hijos, yo prefiero estar lejos de ti. Así que si te interesa darle a nuestros hijos un mejor ejemplo y una mejor vida a nuestro matrimonio y a nuestros hijos, entonces piensa lo que vas a hacer. Porque si tú no estás dispuesto a dejar el vicio, yo no vuelvo contigo. Y él le dijo, ah, sí, pues haz lo que quieras, ¿a mí qué? Dice que él se fue. Él dice, yo supe que mi esposa estaba orando por mí. Dice, porque entonces mi vida se convirtió en miserable. Y yo recapacité, dice, y dije, yo no quiero perder a una esposa como esta. ¿Dónde me voy a encontrar a una mujer como ella? Que me ame, que me honre, que me sirva. O sea, nunca creo que podría encontrar a una mujer así. Que cuide a mis hijos así. Y dice, fue un mes terrible, dice, Dios obró en mi corazón. Ya no me dio vergüenza que mis amigos me dijeran que mi esposa, nada, dice, Dios obró en mi corazón. Dice, mi vida fue tan confrontada con eso que yo regresé y le dije, sabes que yo quiero cambiar. Yo quiero ir a la iglesia donde tú estás yendo, donde te enseñaron a ser así, ese tipo de esposa. Yo quiero ir contigo. Y él se convirtió y él le testificó a muchos de sus amigos y ahora él sirve en una iglesia. Entonces, pero fue intencional. Ella no agarró eso de excusa para decir, ah, ya, ahora sí, ya. Ahora sí, yo me caso con el que quiero y todo. No, aún esa actitud, ella con mucha humildad y respeto con la palabra, ella le enseñó a él el camino que tenía que seguir. Entonces, pues hay que considerar cada caso. Hay veces que no es un caso tan ideal como ese, ¿verdad? Pero normalmente la respuesta es no. Sí. Algo que para considerar es que, como lo digo, cada caso es diferente, pero muchas veces hay en este caso, y ha habido, y a lo mejor alguno de nosotros se casó y su pareja no era creyente. Entonces, ya sabes a lo que te vas a decir, ¿no? Por ejemplo, tenemos hijos, ahora ya para nosotros que ya estamos todos creyentes, pero tenemos hijos que a lo mejor andan noviando con alguien que no es creyente. También la Biblia dice que no te unas a ninguno de su igual. Entonces, ¿quién le garantiza a uno que va a poder cambiar al otro si Dios es quien cambia a otro? Sí. Si desde ahorita el novio agrede a la muchacha o la muchacha agrede al otro, de ahorita que no son nada, entre comillas, entonces si continúa así y se casa, pues no le espera nada a uno. Y pues uno como padre ahora a nuestros hijos, pues debemos de buscar la manera de que cuando tienen que tener una relación ya serio, pues que miren que la persona es creyente, para que si hay problemas, pues que no sean tan graves como para llegar a la edad. Muy bien, sí, y respecto a eso mismo, hay diferentes escenarios ante los cuales uno llegó al matrimonio, como dice Martín. Algunos llegamos a Cristo ya siendo casados, o sea que no tuvimos, digamos, que el conocimiento para haber llegado al matrimonio con bases bíblicas, sino que ya el Evangelio nos llegó después de casarnos, ¿ok? Y hasta alguno de nosotros puede ser creyente y el otro no, ¿ok? Entonces, pero a los que ya somos cristianos y nos casamos, somos más responsables. En la Biblia se nos dice que el único requisito que se pide, y esto lo voy a decir no por ustedes, porque todos ustedes ya están casados, pero probablemente por la gente cristiana que conozcan o por sus propios hijos. Ok, voy a tratar de ser breve. ¿Con quién debe casarse un cristiano a la luz de la Biblia? Es una pregunta que nadie hizo, pero que se deriva de eso. Y todos nosotros tenemos hijos. Tenemos que advertirles a ellos, los que dicen ser cristianos. La Biblia dice esto, escuche. Primera de Corintios 7:39. La mujer está ligada mientras el marido vive. Primera Corintios 7:39. Pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. El único requisito que se pide al cristiano que se quiere casar es que se case con alguien que esté en el Señor, o sea, con alguien creyente. Y segundo, cásese con el que quiera. Dicho en otras palabras, si se casa y escoge mal, ¿de quién va a ser la culpa? Con el que usted quiera, dice Reina Valera, y con el que desee, dice la Biblia de las Américas. ¿Por qué? ¿Por qué decimos así? Miren, la forma en que Dios nos diseñó, físicamente hablando, el hombre masculino, la mujer femenino, son complementarios. Una persona puede tener relaciones sexuales con cualquier persona del sexo opuesto y quedar embarazada, ¿sí o no? ¿Pueden procrear, sí o no? Sí. ¿Ok? Pues un cristiano puede casarse con otro cristiano. Pero en lugar de estar diciendo, Señor, mándame a la que va a ser mi esposa, mándame a la que va a ser mi esposa, a veces nosotros queremos lavarnos las manos de nuestra propia responsabilidad. Lo que Dios está diciendo, mira, tú cásate con la que quieras. Mujer cristiana, cásate con el cristiano que quieras. Si te agarras, ahora, hermanos, ¿hay cristianos irresponsables? Sí. Le dan primera de Tesalonicenses y se van a dar cuenta que hay unos cristianos que no querían trabajar. ¿Hay cristianos mentirosos? Lean Efesios capítulo 4 y se van a dar cuenta que había unos cristianos que andaban diciendo mentiras. ¿Hay cristianos ladrones? El que hurtaba no hurte más. ¿Había cristianos que estaban robando? Sí. ¿Habría cristianos abusivos? Entonces fíjese, porque si usted escoge uno para casarse y le sale baquetón, que no quiere trabajar, lujurioso, le sale ladrón, carnalón, ¿a quién le vas a echar la culpa? Si tú caes en ese mito de que, Señor, dame a mi esposo, y luego dices, este es el esposo que Dios me dio, y te sale malo, ¿qué vas a decir? ¿Por qué me diste esta basura? ¿Verdad? No, pues, ¿de quién es la culpa? ¿Me doy a entender? No. Cásate con el que quieras, porque si te sale la cosa mala, ¿a quién le vas a echar la culpa? Tú llevas a tu hijo al supermercado y le dices, hijo, yo te voy a comprar un juguete, uno nomás, escoge. Agarra su juguete, después de mucho pensar, agarra su juguete, saliendo dice, no, este no es el que yo quería, ¿a quién le echas la culpa? Yo te dije, el que quieras, escógelo, a mí no me eches la culpa. Por eso tenemos matrimonios así. Donde el hombre y la mujer no se hace responsable de su parte. Miren, cuando éramos niños o nuestros abuelos eran niños, a ellos los casaban ni les preguntaban. Y así llegaban a amar a sus parejas, hicieron familia. ¿Cómo le hacen? Porque un hombre puede amar a cualquier mujer que se proponga. Y una mujer puede amar a cualquier hombre que se proponga. Así como se los estoy diciendo. Sí. Así que si hay problemas en tu matrimonio y ya eras cristiano cuando te casaste, pues ya hazte al ánimo. O sea, hazte al ánimo y aprende a amar a tu pareja y a orar por ella y a trabajar en lo que a ti te toca. Y lo demás, dale testimonio, dale amor, servicio y deja que Dios obre en tu pareja. Debiste haberte fijado antes. Si a algunos de nosotros nos hubieran dado este consejo, lo hubiéramos pensado dos veces. Bueno, pero no te lo dieron, pero ahora tú se lo puedes dar a tus hijos. Mi esposa y yo fuimos a pedir consejería matrimonial a nuestro pastor, que el que era nuestro pastor en ese tiempo, y no nos ayudó. Nos complicó nuestro matrimonio porque no nos enseñó principios bíblicos. O sea, él se gastó las consejerías en cosas que para él serían importantes, supongo. Tal vez no sabía, es lo más seguro. No es que sea un mal pastor. Simplemente no estaba bien preparado o no sabía. ¿Me entienden? ¿Y por qué estoy diciendo? Porque en una de esas veces yo le dije, oye, ¿y ustedes, los matrimonios cristianos, tienen problemas? No sé si tú te acuerdas, pero él dijo, no, no, nunca. Yo dije, ah, pues no, los matrimonios cristianos no tienen problemas. ¿Nunca tienes problemas con tu esposa? Y él dijo, no, nunca, nunca. Entonces cuando Lili y yo nos casamos y tuvimos problemas, algunas diferencias, yo decía, de plano estamos mal. Estamos mal porque los cristianos no deben tener problemas en su matrimonio. Y eso fue muy tormentoso para nosotros. Ya que Dios nos enseñó con la experiencia y con consejos de otros, ya dijimos, mentiroso. Decía que no tenía problemas. ¿Te acuerdas que aquella vez que llegamos, cómo estaba ella? Silenciosa y retraída. Ah, pero pues nos tocó pasar por el camino, ¿verdad? Para aprender la lección. Entonces, ¿con quién debe casarse el cristiano? Con un cristiano. Y de ahí para adelante, Abre los ojos. Piensa bien. Conoce bien a la persona. Conócela antes de que sea tu novio, porque cuando se haga tu novio, ¡ting!, se convierte en el novio perfecto. Puntual, limpio, generoso, amable. Todo se pone perfecto en el noviazgo. Y la esposa, ¿qué se puede decir? Siempre bonita, siempre sonriente, siempre lo que tú digas, mi amor. Siempre, o sea. No, hay que conocer a la gente en la vida real, ¿verdad? En la vida real. Mira cómo trata a su mamá, cómo trata a sus hermanas. Ve si cambia de trabajo cada 6 meses. ¿A poco crees que el matrimonio va a ser milagros? ¿Eh? Todo eso hay que fijarse bien. Pero queremos que, ay, señor, mi media naranja, ah, pues mi media naranja. Y después dices, no, me equivoqué de media naranja, era otra. No, ahora trabaja con ella, ahora trabaja con él. Y enseñen a sus hijos, no le van a poder echar la culpa a alguien. El día que se casen, decir, tiene que fijarse bien. ¿Con quién se quiere casar? Yo me quiero casar con un hombre de Dios. Ok, entonces yo le digo a mi hija, ¿usted se quiere casar con un hombre de Dios? Muy bien. ¿En qué tipo de mujer crees que él se va a estar fijando? ¿Eh? Si de veras este hombre de Dios existe, ¿en qué lugar crees que va a andar? ¿En una fiesta a las 12 de la noche? ¿En qué tipo de iglesia? ¿Iglesias que fomentan la mundanalidad y la carnalidad? En una iglesia, no importa el tamaño de la iglesia, pero que es una iglesia sólida, bíblica, un muchacho consagrado que ora, que evangeliza, que respeta a sus padres. ¿Me entienden? Entonces, la forma más fácil de atraer a la persona que tú quieres atraer es tú convirtiéndote en esa persona que en la que él se podría fijar o en la que ella se podría fijar. ¿No? Porque un hombre de Dios, ¿en quién se fijaría? En una mujer de Dios, ¿no? Entonces, si ella quiere de veras llegar a tener más posibilidades de encontrar un hombre de Dios, ¿en qué se tiene que convertir ella? Entonces, la clave está en tú conviértete en aquello en lo que quieres ser. Y no bajes el estándar, porque el barril está hecho de piezas de madera, ¿verdad? Pegadas con anillos de acero. Con una de las barras de madera que esté más corta, cuando se llene el barril, hasta ahí es su tope, porque por ahí se va a estar tirando el vino, ¿verdad? O el líquido. Bueno, fíjate en qué área de tu vida estás más corta y ese es tu tope, aunque crezcas, aunque tengas estabilidad financiera, aunque tengas estabilidad emocional, pero si tu vida espiritual es por acá, ese es realmente tu nivel. Ese es tu nivel. Y así se aplica al matrimonio. Bueno, voy rápido. Varios de aquí no tienen preguntas y luego voy a ir tratando de responder lo más rápido posible. ¿Es pecado usar anticonceptivos? No, no es pecado usar anticonceptivos. Nada más que lo que sí tiene que usted estar seguro es que hay dos tipos de anticonceptivos. Unos que son anticonceptivos reales y otros que son contraceptivos. No es lo mismo. Un anticonceptivo es algo que previene la concepción, o sea, que evita que el esperma fecunde el óvulo, lo cual impide que se genere vida. ¿Me doy a entender? Pero hay otros métodos que llaman anticonceptivos que no son anticonceptivos, son contraceptivos. Son métodos en donde el esperma ya fecundó el óvulo, ya hay vida, ya hay una criatura en gestación y luego a través de una inyección o a través de un aparato se hace que ese embrión sea abortado. Aunque tenga una semana o 24 horas, lo que sea, ya hay vida y eso es asesinato. Y no matarás, dice la Escritura. Así que hay que tener cuidado de no estar usando métodos anticonceptivos que en realidad no son anticonceptivos. Son asesinos. ¿Me doy a entender? La Biblia nos dice que debemos fructificar y multiplicarnos. Así que por diseño bíblico deberíamos, en lo que de nosotros dependa, sí procrear hijos. En lugar de ser egoístas y pensar en nuestro propio beneficio, decir, no, los hijos me estorban. Porque hay un mandato de Dios. Pero habiendo tanta gente en el mundo, sería irresponsable tener hijos de una manera descuidada, que no les vamos a poder dar la atención espiritual y material que merecen de parte de sus padres cristianos. Así que en ese sentido Dios nos da esa libertad de elegir ¿cuántos hijos podemos o queremos tener? Cuando se puede, hay veces que no, que Dios tomó esa decisión por anticipado y hay familias a las que no se les concede engendrar hijos, ¿verdad? Y eso significa que en lugar de andar buscando quizás un donador de esperma para una fecundación controlada, quizás deberían entender esas parejas que Dios escogió otro camino para ellos, el camino de la adopción, que es tan, tan necesario en este mundo. Pero bueno, ese es otro tema. Ya contesté esa pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca de los extraterrestres o seres de otros mundos, si los hay? Esa pregunta la acabo de responder la semana pasada, pero puede convertirse en algo extenso y yo tengo toda una enseñanza completa acerca de eso. Y si alguien hizo esta pregunta y al final se interesa, le puedo mandar por texto el sitio de internet donde se puede escuchar toda la conferencia, ¿ok? Bueno. Pero usted tiene una clase también, usted tiene una... Pues eso... En YouTube. Pues a eso me refiero. Sí, ajá. No está en YouTube, está en otra página, pero a eso me refiero. ¿Qué dice la Biblia acerca de los extraterrestres? Nada más para responder, nada. La Biblia no dice nada acerca de los extraterrestres. Y de los seres de otros mundos, la Biblia no dice nada. Bueno, sí dice algo. Si somos estrictos, la palabra extraterrestre significa que está fuera de la Tierra, ¿verdad? ¿Hay seres extraterrestres estrictamente hablando? Sí. Los ángeles no fueron creados en esta Tierra. Fueron creados, entonces sí hay seres extraterrestres. Todos los ángeles serían seres extraterrestres. Y luego la Biblia dice que de los cristianos que ya nuestra ciudadanía no es en este mundo, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que si quieres conocer los aliens espirituales, los estás viendo porque son los cristianos, ¿verdad? Pero no están hablando de eso. El que hizo esta pregunta está hablando de los otros que la gente llama extraterrestres, aliens, ovnis y todo eso. Entonces, como eso es más complejo de contestar en un minuto, mi perspectiva es que lo que la gente llama extraterrestres no son auténticos aliens que vienen de otros planetas. Yo creo que son demonios, son espíritus engañadores. Pero hay razones científicas y hay razones bíblicas por las que yo pienso eso. Y en toda esa explicación, que en esa enseñanza que di, ahí están todos los detalles. Luego se los paso. Pregunta, ¿qué valor tiene delante de Dios una pareja de casados solo por lo civil o ante las leyes humanas? Bueno, la Biblia dice que debemos someternos a las autoridades superiores en Romanos 13:1 y en Tito 3:1. Así que es correcto casarnos por lo civil. Pero también la Biblia dice que cuando Dios hizo a Adán y Eva, los bendijo Dios. Dice que Dios trajo a Eva a Adán y la trajo al varón. Y también dice el texto, y los bendijo Dios. Quiere decir que cuando un matrimonio, cuando una mujer y un hombre están listos para entregarse, antes de entregarse, ellos deberían de comparecer ante Dios para que Él imprima su bendición a su relación. Entonces, si una pareja nunca ha hecho eso y ahora es cristiana, pues no sé qué está esperando. A tener dinero para hacer una gran fiesta, a comprarse un gran vestido, a yo no sé, no necesitan hacer eso. Solo necesitan ir a comprarse un buen anillo y luego venir y decir, nosotros queremos que Dios bendiga nuestro matrimonio y dejar de andarse por las ramas. Si no, así se les pueden ir los años y nunca invitaron a Dios bendecir a su matrimonio. ¿Ok? Bueno. Ahora, si quieren hacer una fiesta, pues pueden hacerla, pero no tienen que esperarse hasta ese día para hacerlo. El día que mi esposa y yo decidimos casarnos, no teníamos dinero para hacer una fiesta. Así que eso es lo que ella y yo decidimos hacer, ¿verdad, mi amor? Dijimos, vamos a casarnos, ¿ok? Y luego el domingo vamos a la iglesia y le pedimos al pastor que ore y que bendiga el Señor nuestra unión. Y luego, ya. Pero los hermanos de la iglesia no nos dejaron hacer eso. Así que ellos se montaron todo el fiestonón y nosotros pusimos a los novios y ya hubo un fiestonón. Pero pues Dios nos dio esa gracia que los hermanos y familia fueron generosos, pero nosotros no estábamos, digamos que, preocupados porque fuera... Lo que nos interesaba es la bendición del Señor. Lo demás, pues... Si hay bueno y si no, bien. Siguiente, ¿cuál es la unión ilegal por la que puede haber divorcio? No entiendo bien. ¿Sería legal? ¿Cuál es la unión ilegal por la que puede haber divorcio? Bueno, bíblicamente hablando, Dios no quiere el divorcio. Dios no ama el divorcio. Dios lo que ama son familias unidas. Cristo murió para reconciliar personas, no para separarlas. Pero la realidad es que vivimos en un mundo caído y quebrado, en donde por la dureza del corazón de la gente, según Mateo 19, la gente se divorcia. Y por desgracia, los que dicen ser cristianos no son la excepción. Pero las únicas excepciones que vemos en la Biblia, en Mateo dice, a no ser por causa de fornicación, de inmoralidad sexual. O sea, cuando hay un patrón continuo de infidelidad, entonces el matrimonio no tiene que sostenerse si no hay arrepentimiento. ¿Me doy a entender? Hay matrimonios en que han experimentado la infidelidad de uno de los dos. Pero una cosa es una acción de infidelidad y otra cosa es un patrón de infidelidad. ¿Me doy a entender? Dios quiere el perdón y la reconciliación en el matrimonio. Pero hay veces que no. Entonces la infidelidad lo quiebra. Hay otras veces que en 1 Corintios 7 dice que, leo rápidamente, dice, sin embargo, es 7:15, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Está diciendo, cuando un creyente está casado con un no creyente, y el no creyente le dice al creyente, ¿sabes qué? Yo sí quiero seguir casado contigo, aunque tú seas cristiano. Yo no quiero ser cristiano, pero yo sí quiero estar casado contigo. Entonces la Biblia manda que en el creyente no abandone a su pareja. Pero si el no creyente empieza con diciendo, a mí no me importa si eres cristiana, tú vas a hacer aquí lo que yo digo. O si la mujer no creyente cede, por ejemplo, conocí una historia de un matrimonio en otro lugar, no es aquí. La mujer le fue infiel al marido, que era cristiano. Y él la encontró y la confrontó. Pero ella no se quiso arrepentir. Sino al contrario, se envalentonó. Le dijo, no, y ese es el primero, espérate. Y le siguió. Y ella decía que era cristiana, Entonces el marido, pues estaba dispuesto a perdonarla y a darle oportunidad, pero ella no se arrepentía. Y no se arrepintió. A tal punto en que siguieron el patrón bíblico, la confrontaron a solas, no se arrepintió. La confrontaron dos o tres testigos, incluyendo el pastor y los diáconos de esa iglesia, no se arrepintió. Y entonces la trajeron a la reunión de todo el liderazgo de la iglesia, no se arrepintió. Los mandó a volar. Entonces la excomunicaron de la iglesia. Y hasta el día de hoy es una apóstata. Entonces, ¿qué hizo el cristiano? Pues se divorció de ella. O sea, no tenía por qué vivir así, ¿me entiende? Cuando un incrédulo no quiere vivir de una manera decente, es un adicto a las drogas, es un irresponsable, es una persona peligrosa, dañina, el cristiano no está obligado a soportar esas condiciones. ¿Me doy a entender? Un hombre alcohólico estando borracho puede violar a una niña, por desgracia. Un vicioso cuando se rinde a la adicción es capaz de robarle a su propia familia para vender las cosas y mantener el vicio. Entonces no, los cristianos no son llamados por Cristo a vivir ese tipo de vida humillante, ¿me doy a entender? Pero eso no es excusa para que el creyente se porte soberbio, altanero. Bueno. Pero una vez más, yo no estoy diciendo a nadie que se divorcie. Yo lo que estoy haciendo es que los invito a que vayan a pedir consejo con su pastor a ver si se puede rescatar algo. Porque a veces que falta trabajo por hacer. Digamos que sí, el marido puede tener problemas, pero la esposa también tiene muchos problemas. Si es cristiana, primero que ella haga su parte para después ver si Dios hace la obra en el marido o al revés, ¿verdad? El marido no hace su parte, pero quiere que la incrédula cambie primero que el que es creyente. Pues no. Y las estadísticas dicen que el que se divorcia una vez tiene triple probabilidad de volverse a divorciar que antes de haberse divorciado la primera vez. Y si se divorcia una segunda vez, 5 veces más probabilidades de que se va a volver a divorciar. Entonces, así, así. Cada vez que te casas y tienes sexo con una persona, algo espiritual pasa, dice la Biblia. Un espíritu es con ella, dice. Por eso andar de cama en cama es estar pegando tu alma con personas y después eres... Pega 2 papeles con resistol, luego despégalos. Vas a ver qué va a pasar. Y luego vuélvelo a pegar con otro papel y despégalo. Vas a ver que lo... Se fragmenta tu espíritu. Llegas a ser una persona en confusión. Deben tener cuidado con eso. Hay cosas espiritualmente más profundas que solamente cambiar de pareja. Tu vida se va quebrando más y más. Por eso sí es verdad. Y por último, ¿cómo mi relación puede crecer más en la fe? Bueno, pues, esa es una respuesta que merece todo un curso que llamamos aquí en la iglesia discipulado, donde nosotros hemos identificado ciertas disciplinas espirituales que contribuyen a nuestro crecimiento espiritual, como cuál, como aprender a hacer tu devocional personal diario a través del método inductivo, capítulo por capítulo, versículo por versículo de la Biblia, orar, congregarte, aprender qué es la confesión inmediata, consagrarle tu vida al Señor, desarrollar un hábito de la oración, como ya mencioné, servir usando tus dones y tus talentos, ser generoso, tu tiempo y tu dinero para las cosas de Cristo, congregarte, ser parte de una familia espiritual. Hay muchas disciplinas que ayuden a crecer tu fe. Pero sobre todas ellas, la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental para que la fe de nosotros crezca. Y hasta que no te tomes en serio tu tiempo devocional y congregarte para aprender, pues tu fe puede seguir siendo frágil. ¿Son todas las preguntas? Ya terminamos. Dios les bendiga.